Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Les comentamos que en el control técnico está el señor Luis Arroyo. Bienvenidos, como siempre, a esta emisión meridiana de hoy, lunes 23 de noviembre, cuando se celebra el cumpleaños número 53 del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Felicitaciones al presidente. Como siempre, ya estamos listos y listas para enviarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Venezuela activará mecanismos de cooperación. Presidente Maduro participa en la tercera cumbre de gas en Teherán. Segundo simulacro electoral de fuerzas revolucionarias se realizó con éxito, entusiasmo y este domingo. Cultura. Séptimo arte. Proyectaron primera muestra de abril, la película en el Museo Jacobo Borges de Catia. Música para todas y todos. Suena Caracas 2015 arrancó con salsa, rock y reggae en la Plaza Diego Ibarra. Exposición. La fibra de la curagua y otros tejidos toman los espacios del Centro de la Diversidad Cultural. Ciclo de cine. Desde este lunes, Vive TV transmitirá películas hechas en Siria. Evento. Realizarán en el Museo de Bellas Artes el quinto Simposio Internacional de Filosofía. Regionales. Premiación. Un llamado de María Leonza resultó ganadora del cuarto Festival de Videos Yaracuy 2015. Internacionales. Difusión. Carta de Jamaica es traducida al idioma persa. Bien, queridos amigos de Alba Ciudad, en este momento vamos a hacer un obituario. Ha fallecido cristianamente la señora Ivania Chirinos, madre de nuestra querida amiga y compañera de labores, Irofa Michinox. De parte de todo el equipo de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, pedimos a Dios luz para su alma y consuelo y fortaleza para todos sus familiares y amigos. Sus restos serán velados en la funeraria Vallés, Capilla Victoriana, ubicada en la Florida, a partir de las 3 de la tarde. Cultura al Día. Comenzamos con nuestras noticias en detalle. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la tercera cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, realizada en Teherán, capital de Irán, destacó que es necesario el uso soberano de los recursos naturales para el desarrollo de nuestras regiones, dentro, además de defender la necesidad de precios justos del gas. Además, venimos a defender nuestros recursos naturales, armonizando políticas públicas de todos los estados del mundo, de Rusia, que es la mayor reserva del mundo, de Irán, de Qatar y de muchos países. Coincidimos en defender nuestros recursos, buscar precios justos para nuestros recursos, que fortalezcan nuestras economías y la economía mundial. Y además, bueno, con la tarea que yo me he propuesto de manera permanente de trabajar por un acuerdo para recuperar el mercado petrolero también, ¿no? Voy a hacer un conjunto de reuniones con el presidente Vladimir Putin, con el presidente Rouhani de la República Islámica de Irán, con el presidente de Nigeria y otros presidentes y jefes de Estado para seguir hablando la fórmula de estabilización del mercado petrolero. Una nueva fórmula para recuperar y estabilizar precios justos del petróleo en el mundo, para garantizar las inversiones de los próximos 10, 20 años con precios sostenidos, con mercado estable. Y desde Irán, el jefe de Estado venezolano se refirió al movimiento sísmico registrado este domingo en horas de la tarde en el estado de Mérida. Señaló que fueron atendidas las familias afectadas por la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. He dado instrucciones funciones, vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza, al general en jefe, ministro de Defensa Padrino López, al mayor general, ministro del Interior, Justicia y Paz González López, que bueno, estén acompañando al pueblo de Mérida, al gobernador Alexis Ramírez, a todo el liderazgo, a todos los consejos comunales, a todo el pueblo. En estas circunstancias hubo afectaciones, me dicen, en 5 viviendas. He dado la orden que el general Quevedo inmediatamente active la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para atender esas 5 familias y reconstruir esas viviendas en tiempo récord. La revolución tiene que actuar así inmediatamente, extender la mano, llegar y juntos construir, reconstruir. Mi solidaridad con esas 5 familias. Y un nuevo sismo de magnitud 5.1 en la escala de Richter y de profundidad de 5.0 kilómetros se sintió en el estado de Mérida a las 4.09 minutos de la tarde y dejó como saldo una persona fallecida, 3 heridas y varias viviendas afectadas. Esta es la segunda víctima de los 2 sismos que se han registrado en el estado de Mérida. El primero el pasado sábado 7 de noviembre en horas de la madrugada y el segundo este domingo en horas de la tarde. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El candidato a la reelección por el estado de Anzoátegui a la Asamblea Nacional, Earle Herrera, destacó el entusiasmo, la alegría, la disciplina y la organización demostrada por la militancia chavista este domingo durante el segundo ensayo electoral. Se movilizaron las UVC por cada circuito, por cada municipio. Pues nos desplazamos con un grupo de compañeros por diferentes puntos rojos. El entusiasmo de la gente, la participación, realmente nos llenó a nosotros de optimismo, de esa alegría chavista que está en la calle. Por el otro lado, pues la demostración de disciplina y de organización, de la gente llevando su 1x10, llevando sus notas, y fue realmente una apuesta en punto de la maquinaria del gran polo patriótico, de las Fuerzas Aliadas y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros estamos... Earle Herrera indicó además que los candidatos del Gran Polo Patriótico a los comicios parlamentarios llevan como propuesta un plan legislativo de la patria que se nutre de las sugerencias captadas de los distintos sectores del pueblo organizado durante toda la campaña electoral en contacto directo con el poder popular. Son las 12:08 minutos. Cultura al Día. Abril, la película. Basada en el libro Abril, golpe adentro, de Ernesto Villegas, tuvo este sábado el primer contacto con el público al ser proyectado un resumen en el Museo Jacobo Borges en Catia. Mi nombre es José Antonio Varela, soy el director de la película Abril. Cuenta la historia de esos 3 días tan importantes de nuestra historia reciente, que es el 11, 12 y 13 de abril. Los bandos militares, el tema de la conspiración religiosa, los empresarios, el papel de los medios. Y por otra parte, hablar de las víctimas, que yo siento que las víctimas de un golpe de Estado como el de abril 2002, toda la sociedad. El acto formó parte de la inauguración de una galería fotográfica de periodistas como Ernesto Morgado, quien fue testigo presencial de los acontecimientos ocurridos el 11, 12 y 13 de abril del año 2002. La producción dirigida por José Antonio Varela se encuentra en proceso de finalización para ser proyectada completamente al público en abril de 2016. Y este viernes 20 de noviembre dio inicio la segunda edición del Festival Latinoamericano Suena Caracas 2015 en la Plaza Diego Ibarra, ubicada en el centro de la capital, con las presentaciones de agrupaciones y solistas salseros. El pueblo caraqueño disfrutó con Adrenalina Latina, Nati y su orquesta, Porfi Baloa, Jerry Rivera y Gilberto Santa Rosa. Por su parte, el sábado fue el turno de Buena Fe, Vicentico, La Pagana Trinidad y Enciclopedia, quienes hicieron vibrar al público asistente con su rock. Para el domingo, el concierto estuvo a cargo de Alborios, Gotwana, Sisla, Kaimani, Marley, Jacoba y Tierra Viva. La cita es para hoy a las 5 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra, donde el concierto estará a cargo de Jorge Celedón, Felipe Peláez, Binomio de Oro, y por Venezuela, Vitico Castillo y Scarlett Linares. Son las 12:11 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El presidente de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, informó que los espacios de este recinto cultural ubicado en la Quinta Micomicona queda expuesta desde este lunes 23 de noviembre la muestra Undimbres y Tramas de Memoria, la Curagua y otros tejidos en la colección del Centro de la Diversidad Cultural. Los interesados en visitarla podrán hacerlo en un horario comprendido de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Todo hombre, toda mujer, todo ciudadano interesado en conocer lo que es la Curagua y su significado y las características de esta próxima declaratoria ante el mundo pueden venir hasta acá y compararla incluso con otros tipos de tejidos con los cuales se hacen chinchorros en muchas regiones de Venezuela para poder observar por qué la Curagua reúne una condición de excepcionalidad. La exposición se realizará en ocasión de celebrarse la décima reunión del Comité Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que tendrá lugar en Namibia, África, del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y desde este lunes, Vive Televisión transmite a partir de las 9 de la mañana un ciclo de cine sirio que contempla la proyección de 5 largometrajes y documentales filmados recientemente en medio del conflicto armado que sufre esta nación. Luego de cada película, el televidente podrá apreciar los documentales que evidencian el mecanismo de intervención extranjera aplicado en Siria. Este ciclo de cine, coordinado con la Embajada de la República Árabe Siria en nuestro país, contemplará las cintas Mariam, Mi Último Amigo, El Amante, Marionetas de Azúcar y finalmente La Vela y el Huracán. Son las 12:13 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Entre el 26 y el 28 de noviembre se realizará en el Museo de Bellas Artes, en Caracas, el 5º Simposio Internacional de Filosofía para debatir sobre la democracia participativa y la construcción del socialismo. El evento contará con la presencia de docentes e investigadores nacionales e internacionales con experiencia en el estudio de la filosofía, provenientes de universidades de Brasil, México, Argentina y Colombia. En este 5º encuentro, auspiciado por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, se realizará la presentación de conferencias, ponentes, cineforos, exposiciones fotográficas, música, presentaciones de libros y revistas. Regionales. La cuarta edición del Festival de Video Yaracuy 2015 llegó a su final el pasado 21 de noviembre, premiando como mejor film a Un Llamado de María Leonza, de Soledad Vázquez y Alfredo Crespo, la cual también resultó ganadora por poseer la mejor banda sonora y dirección. El segundo lugar se lo llevó Leonardo Figueredo por su trabajo audiovisual La Tarea, mientras que el tercero lo ocupó la cinta El Secuestro, de Hernani Rodríguez. Durante los 13 festivales fueron proyectados un total de 22 filmes provenientes de diferentes regiones del país. Son las 12:15 minutos. Internacionales. La Carta de Jamaica, documento que fue escrito en 1815 por el libertador Simón Bolívar, fue traducida al idioma persa. El profesor Said Martin, desde la ciudad de Teherán, capital de la República Islámica de Irán, explicó que la traducción y publicación de este documento le permitirá a los iraníes acercarse al pensamiento del libertador Simón Bolívar. El formato pequeño, similar al ejemplar de bolsillo, será distribuido en Irán este documento, que en la portada del mismo tendrá el rostro del libertador Simón Bolívar. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos hoy a nuestro entrevistado, esta vez en línea, es el Alejandro Silva, coordinador general de operaciones de la editorial El Perro y la Rana. El tema en cuestión con Alejandro es la biblioteca antiimperialista Oscar López Rivera, disponible en portal web de esta casa editorial, es decir, una biblioteca digital. Bienvenido, Alejandro. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias, pues, de esta importantísima y principal emisora, ¿verdad? Con todos sus programas y con toda la gente buena, pues, y nuestra, que está al frente día a día de llevarnos información y de llevarnos, pues, lo que es la realidad de esa Venezuela hermosa que nos regó el manto de Chávez Frío. Qué bueno. Alejandro, te saludamos, por supuesto, te damos la bienvenida, pero ya te claro, queremos preguntar, entrar en materia de una vez. ¿De cuánto consta esta biblioteca antiimperialista y dónde ya la gente puede entrar? ¿Cómo la pueden ubicar? Bueno, hermano, mira, fíjate tú. En primer lugar hay que decir que esta biblioteca que estamos lanzando en principio en su forma digital, ¿no? Uh-huh. Cuenta con algunos títulos que ya teníamos aquí en la Fundación Editorial Perro y la Rana. Algunos de ellos son nuevos y bueno, y también debo decir que es una biblioteca que va a ser muy dinámica, o sea, no va a ser una biblioteca que solo sale con estos títulos y se quede allí, sino que ella se va a ir alimentando con el tiempo, ¿no? Con según las necesidades que tengamos, pues, de información, porque nosotros sabemos que el libro, en todas sus formas, si sea digital, en físico, pues es una herramienta que nos legó el comandante Chávez también de formación para el pueblo venezolano. Claro. De tal manera, pues, hermano, que nosotros inauguramos con cuatro títulos que ya están en la página web www.elperroylarrana.gov.be. Allí pueden accesar y encontrar estos cuatro títulos que son Derivas del mundo en el que caben todos los mundos, de Anester Ceseña, Bolívar, precursor del pensamiento antiimperialista de Francisco P. Vidal, Nicaragua y el imperialismo norteamericano de Máximo Soto Hall, y por supuesto de nuestro gran escritor Gustavo Pereira, Simón Bolívar, Escritos anticolonialistas, ¿no? Estos libros ya están disponibles en la red y, por supuesto, vamos a ir alimentando temporalmente, más o menos con una con un tiempo estipulado de cada 15 días, vamos a estar colgando otros libros en la red, como se dice, colgar los libros en la red, que son algunos títulos de él, Insubordinación Fundante, de Marcelo Gullo, de Bolívar Adul, El Panamericanismo, Doctrina y Práctica Imperialista, Ricardo Martínez, La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Alianza Militar, de Pascualino Angiolillo Fernández, Imperio Imperialismo, de Atilio Borón, que ya este título, le comento que sale para la fecha del 20 de este mismo mes, ya debe estar colgado en las redes, y ustedes ya pueden accesar a ese libro con toda confianza, y los títulos que he venido diciendo, pues van a estar paulatinamente, espacialmente cada 15 días, van a estar disponibles para ustedes. También tenemos Escritos macheteros de Cierto de Río, que va a ser presentado, digamos, el último título que tenemos programado para el 15 de febrero, ¿no? De todas maneras, como digo, esta biblioteca antiimperialista va a continuar nutriéndose, ¿verdad? La idea es que en la medida, pues, que vayan surgiendo necesidades de información, nosotros comenzamos, como ustedes ven, con mucho pensamiento bolivariano, que es la base, pues, de lo que es nuestra nación y de lo que somos como venezolanos, como latinoamericanos también, porque no es solamente escritores venezolanos, sino que hay escritores argentinos, hay escritores brasileños, hay una serie de escritores que tienen una visión bastante clara, y en muchos de ellos, pues, lo que es el pensamiento de Simón Bolívar es base para esta biblioteca imperialista que tenemos dispuesta para todo el pueblo venezolano. Qué bien. Alejandro, y la gente que quiera obtener uno de estos materiales, de estos textos en formato digital, ¿tiene que pagar algo? No, totalmente gratis, hermano. Como dije al principio, para nosotros el libro, y eso nos lo enseñó por supuesto el comandante supremo Hugo Chávez y por supuesto el presidente Maduro, garante también de esta política de Estado, con una política de Estado, el libro en todas sus formas, porque incluso cuando nosotros hacemos los libros impresos, estos libros también tienen un valor bastante accesible, ¿no? Cuestan 50 bolívares, 20 bolívares, incluso en algunos casos mucho menos, porque el libro no puede, hermano, ser una herramienta de lucro. El libro debe ser, en todos los casos y en todas sus formas, tiene que ser una herramienta para la emancipación, para la liberación, para la formación intelectual del pueblo venezolano, que me lo digo con mucho orgullo, yo creo que es uno de los pueblos que más lee desde que el comandante Chávez pues, se encargó de los destinos del país. Entonces, en ese sentido, hermano, toda persona que entre lo puede descargar de forma totalmente gratuita, ¿ok? Ellos Perfecto. Pueden bajarlo y lo importante también es compartirlo, hablarle a otros compañeros. Esa era la siguiente pregunta. Menos mal que te adelantaste y no íbamos a pasar por alto ese tema. La gente se le hace explícanos más o menos, obviamente a través del audio, la gente entra en el portal. ¿Dónde consigue? ¿Cómo descarga? ¿Dónde está el link? Más o menos, ¿dónde está ubicado? Porque quizás nos están escuchando personas que no tienen esa facilidad con los medios electrónicos, sabemos, personas quizás un poco mayores u otras personas. Entonces, quizás si están escuchando, se animen y les sea más fácil con tu explicación. ¿Cómo no? Fíjate tú. Una vez que ingresan a la página, que lo voy a repetir, www.elperroylarrana.gov.be, todo eso pegado, por supuesto, y en baja todas, o sea, en minúsculas todas, se abre la página principal de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. En esa página hay una serie de links, ¿verdad?, donde incluso está otro link que recomiendo mucho, que es la biblioteca más liviana del mundo, donde hay libros de todos los temas posibles, incluso hay muchos libros infantiles que también puedes descargar. Al lado de ese link está el de la biblioteca antiimperialista Oscar López Rivera, que hay que decirlo también que es el un preso político real, no como lo que hacen llamar en nuestro país un preso político cuando es un delincuente común, ¿no? Entonces, bueno, Oscar López Rivera, que tiene más de 30 años preso por simplemente querer un Puerto Rico libre de verdad y socialista como adorno último, pues, de lo que debería ser un pueblo libre, ¿no? Entonces, cuando entren aquí, que vean Biblioteca Antiimperialista Oscar López Rivera, ustedes le dan al clic allí con el cursor, y ustedes entran y le dan todos los libros que están siendo allí colgados, que en este caso ya son 5, ¿verdad? Ustedes simplemente encima del libro le dan otra vez clic y el libro se abre y dice abajo descarga. En ese momento, pues, por supuesto, necesitan una conexión a internet y en ese momento el libro se baja de forma gratuita completo en PDF. Y eso lo pueden compartir también, pues, ¿no? Es bastante fácil, es bastante sencillo, no requiere más que cualquier otra página ni meterse en ningún lado porque lo tenemos en la vista principal, en lo que es la página de inicio, ¿no? Exacto. Allí pueden encontrar esta biblioteca y otras publicaciones más de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, que como sabemos, según está escrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Qué bien, qué bien. Alejandro, ¿y es posible que la gente le recomiende el enlace a sus amigos? ¿Cómo puede hacer esto? Bueno, fíjate tú, ellos allí mismo en la misma página, cuando ya el libro dice descargar, un poco más abajo aparece compartir. Eso. Lo pueden compartir por el Facebook, ¿verdad? También lo pueden compartir por el Twitter. ¿Entiende? Y él automáticamente a los contactos que tenga pues le llega el libro ya solamente para descargarlo, pues ellos ven, pinchan sobre el libro y inmediatamente el libro lo pueden descargar allí, ¿no? Que es una forma también muy fácil de compartir sobre cada uno de estos libros, que yo lo recomiendo de verdad porque son es un esfuerzo que han hecho pues nuestros escritores también por difundir en pro de la formación del pueblo venezolano lo que era el pensamiento independentista, soberano, de justicia social, ¿verdad? Y por supuesto, en muchos casos, tratándose de una biblioteca antiimperialista, de las artimañas del imperio norteamericano, en este caso específico, y de todos los imperios que han pasado, porque nosotros en la medida que conozcamos al enemigo en profundidad, en esa medida nosotros podemos hacerle frente y entender el por qué hoy tenemos una guerra económica tan brutal, el por qué toda esta campaña mediática internacional que busca hundir a nuestro país, ¿entiendes? Y la forma de hacerle frente a esta infamia mundial imperialista es precisamente con el conocimiento de quien nos ataca, que en este caso es el imperio norteamericano, con los lacayos pues que tenemos acá, y que debo decirlo, estamos en campaña, yo no creo que esté mal decirlo, de que le vamos a derrotar el 6 de diciembre, porque no podemos perder los logros que tiene esta revolución bolivariana. Una de las cosas que quería decir es que es en digital también, porque recuerden que uno de los logros que hemos tenido como una república soberana, libre, bolivariana, es precisamente el hecho de que hemos repartido millones de canaimitas, hemos repartido millones de tablets para nuestros estudiantes. Entonces, estas tecnologías no son... Y los profesores también. Sí, claro, y para profesores también. Entonces, estos libros es consono con el trabajo que viene haciendo el gobierno en pro, por supuesto, de la consolidación de una educación de calidad, de una educación libertaria, de una educación de conciencia, y por supuesto, partiendo de las palabras del Libertador y pasando, por supuesto, por nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías. Claro. Alejandro, yo más o menos conozco, pero quisiera que fueran de tus propias palabras, las ventajas que tiene esta biblioteca en la web. Imperialista bueno, digital. Podríamos hablar de muchas ventajas, ¿no? Una de ellas... Pero creo que no está de más recalcarlas. Sí, cómo no. Una de ellas yo creo que tiene que ver también con la parte ecológica, ¿no? Ajá. En primer lugar, yo creo que nosotros tenemos una conciencia clara. El libro impreso, el libro en físico, no creo que desaparezca ahorita, pero yo creo que siempre hay pasos, ¿no? Para evolucionar, porque así tengamos el imperio del papel durante varios miles de años, desde que fue creado en China. Uh-huh. Yo creo que, bueno, la tecnología está dando hoy en día para que nosotros podamos tener acceso precisamente al conocimiento a través de lo que tiene que ver con la tecnología, que es satelital en nuestro caso, que tenemos el satélite Simón Bolívar y el satélite Miranda. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros todo esto es consono con ese desarrollo, y por supuesto, en la medida que tú tienes un libro en digital, por supuesto, es menos material físico, ¿no?, que se utiliza en uh-huh. este caso, ¿no? Sí. Eso por un lado. Por otro lado, también es que es liviano, porque tú lo cargas, por lo menos, si tú descargas este libro en una tablet, que lo puedes Exacto. hacer tranquilamente, uh-huh. ¿verdad? No cargas el libro en físico, no se te puede perder, y en cualquier lugar donde tengas, por supuesto, conexión satelital, cosa que, por cierto, también este gobierno se ha abocado a que en todas las plazas Bolívar, en todas las plazas haya lo que llaman wifi o wifi, le dicen uh-huh. algunos, de forma gratuita, para que la gente pueda tener acceso, pues, también al internet, porque es parte de ese desarrollo que queremos. Entonces, sí. parte de esa ventaja es esa, que en cualquier momento donde puedas estar, no tienes que cargar los libros, que si tú quieres leerlos todos y quieres hacer una lectura comparada, pues entonces tienes varios libros allí, y yo creo que es mucho más cómodo que hacerlo con el libro en físico, en este caso, ¿no? Claro. En el caso de que la gente se esté moviendo. Alejandro, acláranos esto, el uh-huh. internet, la conexión a internet es solamente para descargarlo, luego de descargado ya lo tienes como un archivo, ¿verdad? Sí, cómo no. Exacto, entonces te queda a ti en la computadora. Uh-huh. Lo puedes tener también en un pendrive. Sí, cómo no, lo puedes tener. Mira, lo puedes tener en un pendrive, lo puedes tener en una tablet, lo puedes tener en una laptop, uh-huh. y lo puedes, a través del código QR, nosotros estamos agregándole código QR, lo puedes bajar también para lo que llamamos teléfonos inteligentes, ¿no? Ajá, qué interesante. Sí, exacto. Tienes que tener, por supuesto, bueno, una buena cantidad de memoria allí, claro. pero tú puedes uh-huh. bajarle un teléfono inteligente y también leer en tu teléfono, pues, cómodamente en cualquiera de estos libros, pues, ¿no? Sí. O sea, uh-huh. hemos diversificado lo que es la publicación digital uh-huh. para que se adecue a cada una de las tecnologías, pues a todas las que he nombrado, a teléfono, tablet, cadenita, uh-huh. o sea, cada una de estas tecnologías. Claro. Que la idea es eso, que la gente tenga el mayor acceso posible al conocimiento. Y otro de los grandes beneficios que tiene esto es el tiempo, Alejandro. Sí, cómo no. La movilidad, sí, porque también. Antes... La movilidad. Sí, para ir... Esto es una biblioteca digital. Antes, para ir a una biblioteca física, bueno, te tenías que trasladar, pedir claro. el libro, bueno, que te lo buscaran, que te lo trajeran, y todo aquello. Y bueno, era un costo en tiempo, probablemente en combustible, si te quedaba lejos, y muchas cosas más. Así es, hermano. Bueno, fíjate tú, considerando eso, yo creo que fuimos, pues, de alguna manera, porque yo tuve que ir a mucha biblioteca, ¿verdad, no? Yo veo cada una de las posibilidades que hay en cuanto a tiempo pero es maravilloso, ¿no? Uh-huh. Porque uno entra a internet, baja el libro y allí mismo lo tienes, ¿no? Y y yo creo que, bueno, que la gente también tiene que acostumbrarse un poco a que esto puede ser así, porque yo entiendo que hay mucha gente que no está muy de acuerdo con las publicaciones digitales todavía, porque es una cuestión de una costumbre muy arraigada del libro, ¿no? Uh-huh. Del libro como ese objeto, incluso en muchos casos objeto de culto, porque hay mucha gente que tiene unas bibliotecas grandísimas, sí. ¿verdad? Y yo dudo que se hayan leído todos los libros, pero en uh-huh. en este caso de bibliotecas digitales, la gente va por el libro que va a leer, sí. ¿ves? Es una cosa también que es uh-huh. muy puntual y es muy beneficioso, por supuesto, para el lector, pues, ¿no? Claro, más directo. No se apartan, uh-huh. en todo caso, de lo que quieren de lo que quieren leer o que se les pierda el libro, sino que ellos van a un libro que van a leer y que van a disfrutar y que van a tenerlo totalmente gratis, ¿no? Otra de las ventajas es que no le cae polilla. el libro. Sí, también, es muy buena. Sí. Ni polilla ni hongo. Sí, ni hongo, exacto. Y otra de las cosas que antes nos pasaba, uno cuando iba a investigar, de repente había un solo libro o dos y estaban ocupados. Ay, que sí, qué horror, eso era terrible. Sí, bueno, eso era muy feo. El libro tiene que esperar y ver o volver otro día. Sí, bueno, sí. Tiene su ventaja, de verdad, esta biblioteca editorialista, y de verdad los invito para que todos se acerquen a esta biblioteca y que la lean con mucho cuidado, con mucha atención, y por supuesto que la compartan. Lo hermoso del libro es compartir, el conocimiento debe ser compartido, ¿no? Claro. Yo creo que nosotros pasamos por unas etapas donde unas pocas élites eran las que creían que debían tener el conocimiento, porque ellos eran los que supuestamente iban a heredar los destinos del país, y a ellos les interesaba que mientras menos supiera el otro y yo supiera más, pues más puedo pisar al otro, ¿no? Yo creo que ahorita parte de ese legado que nos dejó el comandante Chávez es precisamente que el pueblo venezolano lee, y cualquier persona tiene un discurso bien, bien afilado, un discurso bien, bien duro desde el punto de vista político, precisamente porque se le ha abierto las puertas a la lectura. Yo he sido uno de ellos, ¿entiendes? Yo he tenido que mirar mucho atrás y leer mucha historia para entender el presente nuestro en este momento. Qué bueno. Entonces, usted habla con base. Sí, cómo no. Es una invitación abiertísima a todos nuestros escuchas que se acerquen a esta biblioteca, que lo hicimos con mucho cariño. Y, por supuesto, pues, también pueden sugerirnos cosas, ¿no? Pues de repente alguno de ustedes sabe de algún título que debe estar allí. Entonces, bueno, para nosotros comenzar a ver las posibilidades de tenerlo. Yeah. Pero la idea es que sea una biblioteca que siempre se nutra, que no sea escasa. Ya. Alejandro, lo dijiste en un principio, pero podemos recalcarlo. ¿Para cuándo aproximadamente o tentativamente vendrán más títulos aparte de estos 5 en la biblioteca? Bueno, la fecha, te voy a dar la fecha, fíjate tú. Tenemos el 10 de diciembre, vamos a tener ya disponible, en la página tenemos un cronograma para eso, La Insubordinación Fundante de Marcelo Gullo. El 21 de diciembre, casi como un regalo de Navidad, van a tener allí De Bolívar a Dulles, El Panamericanismo, Doctrina y Práctica Imperialista, de Ricardo A. Martínez. Eso es para el 21 de diciembre. Para el 15 de enero vamos a tener La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Alianzas Militares, de Pascualino Angiolillo Fernández. Para el 28 de enero vamos a tener Escritos Macheteros, de Filiberto Ojeda Ríos. Y después de allí, es el cronograma que tenemos hasta esta fecha, pero luego de eso continuaremos pues anunciando otros títulos, ¿verdad? Otros títulos que nosotros nos interesa mucho que estén allí a disposición del pueblo venezolano, y lo haremos saber pues a través de todos los medios que podamos. Y muchas gracias a ustedes, por supuesto, por permitirnos estar con los oyentes hablando y promocionando esta biblioteca. ¿Cómo no? De hecho, es muy importante. Claro, de hecho te interrumpía que nosotros estamos a la orden para eso. De hecho, efectivamente, eso es lo que estamos haciendo. Alejandro, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por todos estos datos que nos has dado. Les enviamos felicitaciones por esta excelente iniciativa y, por supuesto, éxitos a todo el equipo para que tú hagas a través de tu voz extensiva a todo el equipo, que sabemos que son varias personas que están detrás de todo esto. Muy bien, pues bueno, un abrazo grande, hermoso. Acuérdense, el 6 de diciembre nos toca otra lucha en la que con el acompañamiento de nuestro Simón Bolívar, del comandante Chávez, acompañando, por supuesto, al camarada presidente Nicolás Maduro Moro, pues vamos a dar esta batalla que requiere nuestro país para continuar profundizando la revolución, para continuar formando el pueblo, para continuar dándole la mayor suma de felicidad posible, como decía el libertador Simón Bolívar. Un abrazo a todos y todas, y nos vemos pues el 6 ¿Cómo de no? Muchas gracias, Alejandro Silva. Un abrazo, hermano. Gracias, amigos y amigas, nosotros hablábamos con Alejandro Silva, coordinador general de operaciones de la editorial El Perro y la Rana. El tema en cuestión era esta naciente biblioteca antiimperialista Oscar López Rivera, disponible en el portal digital o en el portal web de esta casa editorial o editora, El Perro y la Rana, ya lo saben. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos, como siempre se los decimos, que nos hayan acompañado. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Anesibe, James Martínez, Johnny Marquina, Lesna Roque, Nick Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Los sonidos de la patria.

Perdona, Soliano, pero la siento como un tesoro. De ella me enamoro y le canto a todo el venezolano. Perdona, Soliano, pero la siento como un tesoro. Por eso la adoro y la canto a todo el venezolano. Canto la gaita, ella es mi flor. Cual jardinero la cuido mucho y riego de amor. Ella me atrapa con su sabor. Y aunque esté en su ley, está siempre de nuestra nación. Canto la gaita, ella es mi flor. Cual jardinero la cuido mucho y riego de amor. Ella me atrapa con su sabor. Y aunque esté en su ley, está siempre de nuestra nación. Las 12:55. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírala con cancha.